La mano bien arriba, la mano bien arriba, ahí. Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negros cumplieron de corazón. Pero yo acá a vos te estoy esperando. Dale, cheto, arranca, yo sé que vos sos cagón. ¡Cumbia, cumbia! Para todos en casa, vamos, vamos. A vos que me buscas, a vos que nos rastreas. A nosotros los negros cumplieron, que por el barrio te paseas y a los pibes vacilas en tu auto de vidrio negro. A todo el mundo le contás que la pipita te gana. Todos saben que no es así. A vos la pipa te rastrean, te pelean la billetera. Porque estás zarpado en gil. Porque estás zarpado en gil. Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negros cumplieron de corazón. Pero yo acá a vos te estoy esperando. Dale, cheto, arranca, yo sé que vos sos cabrón.